those who are dead are not dead, they're just living in my head. And since I fell for that spell, buenas noches. Acomódense en el café de noche de Almeriblog. Hoy prometemos un programa entretenido y lleno de sorpresas. Este es el quinto que hacemos en verano y nos sentimos satisfechos con estos cafés que os ofrecemos siempre que podemos. Incluso hay quien ha dicho que Sarai va a subir nuestro caché. La verdad es que no le falta razón a esta persona. Pero sepan que gracias a ustedes funciona café de noche, pues todo local va bien si se llena. Aquí, en esta cafetería que permanece abierta hasta que sale el sol, encuentran música tranquila y no hay ruido de ningún tipo. Hoy queremos dedicar el programa de esta noche a los trabajadores de Interalmería Televisión, ya que tenemos entendido que nos escuchan algunos de ellos. Buenas noches y bienvenidos. También ustedes tienen reservada su localidad en el café de noche de Almeriblog. ¿Saben? Nuestra casa tiene un salón inmenso y diversas cocinas para que nadie tenga queja del servicio que ofrecemos. Cada noche tratamos de conquistaros, con toda la buena fe del mundo, para que volváis por Almeriblog. No sé si lo conseguimos, pero no será porque no lo intentemos. La verdad es que trabajar para vosotros es una auténtica delicia, y esto sabe mejor que nuestros cafés. Estoy cada vez más convencido de que vosotros sois el aroma que queda impregnado en las paredes de nuestra casa. Un sabor que nunca se olvida. Pero al margen de peloteos a ustedes, esta noche no puede faltar nuestra maravillosa Sarai. Por tal motivo, estiren las piernas, túmbense o lo que quieran y escuchen a la vampiresa Jin del YouTube, a Sarai Pavón Márquez. Pensando en ti. El capuchón del bolígrafo se me cae a la silla por mirar a una mujer que lleva un batido en la mano. Me siento como la camisa de cuadros de un señor que no se decide a tomar asiento. Un pájaro se posa en una de las sillas de fuera y casi entra decidido en la cafetería. Tras el mostrador, la chica tiene cara de cansada, pero sonríe. Un día cualquiera, escenas cotidianas y yo pensando en ti. Aún no descifro qué es, pero tienes algo que me atrae. ¿Cómo lo haces? Me siento polilla. Aunque sepa que me puedo quemar, me acerco, te busco. Y de nuevo me encuentro frente a mi ordenador, con un archivo en blanco que voy llenando de ti. Se expande y contrae el universo de los contratiempos. Tengo libros pendientes sobre la mesa, un cuadro a medio pintar y ropa acumulada en la silla. Pero solo pienso en qué pena que mis manos no puedan atravesar la distancia para acariciar y dar esa energía que dices que te falta. Pienso en ti y se me antoja imaginarte con una sonrisa al escucharme decir todo esto. Qué imbécil debo ser, ¿no? Y sin embargo, ya ves, aquí sigo, escribiendo, como si pretendiese alisar las arrugas de la vida. Ahora sabemos que pensando en ti, pensando en cualquiera, o en quien sea, si es que da igual, puede pasar cualquier cosa, incluso pensando en nosotros mismos, cuando estamos preocupados, cuando estamos felices, cuando estamos de cualquier manera, si es que da igual, también pensando en nosotros mismos salen cosas bonitas como las que escribe Sarai. Así que, por eso mismo, voy a aprovechar para leeros algo. Hoy me encontraba feliz, y por eso he puesto de fondo esta canción que se llama Hide and Write, que es de Radiohead. Y aprovechando la coyuntura y demás, pues voy a leer este texto que he escrito esta mañana en compañía de Radiohead y de vosotros, por supuesto. Te preguntas a cada instante si lo que vives es un sueño o una pesadilla. En tu mundo no hay nada que te impida creer en las metas. Por eso luchas por llegar a ellas y no te rindes. Tú vives para vivir, vives la vida. ¿Pensabas que todo sería más sencillo? ¿Que el mundo pondría la carta más alta sobre la mesa para que jugases tu mejor partida? Pero después comprendiste que la guerra no era tan sencilla. En tu mundo todo es un contratiempo con el que luchas a cada instante. No sabes perder, no te rindes. No existen muros. Tu mar, a pesar de su bravura, lleva el barco ganador. ¿Se imaginan que este café se escuchase en alguna emisora importante? ¿Se imaginan que este programa pudiesen escucharlo en una emisora local de su ciudad? A ser posible, en Murcia o Almería. Pues a nosotros nos encantaría. Yo ya tengo un socio, lo que pasa es que, bueno, no hemos firmado nada, pero él está de acuerdo en crear una especie de sociedad y que este programa, Café de Noche, se convirtiese, no en un programa, pero en una sección del que queremos hacer. Tenemos muchas ideas, pero pocas habladas por el momento. La verdad es que sería un sueño, ¿eh? Poder escuchar Café de Noche en una emisora sería una gozada. Y con vuestro apoyo y cariño, con vuestro seguimiento, estáis haciendo posible ahora mismo este sueño. Buenas noches y gracias por escuchar Café de Noche de Almeriblog.